¿Cómo están, muchachos? Estamos iniciando un Renegados nuevamente. Estamos a sábado, ya llegando a la quincena de enero, chiquillos. ¿Quién lo diría? Con estos meses que llevamos nuestro programa Renegados, te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Ya llegamos para quedarnos durante una hora, ¿sí? Bien digo, durante una hora con muy buena música. ¿Cómo estuvo la semana, chiquillos? Me imagino que mucho trabajo. Y para ti, que estás de vacaciones también, te acompañamos el día de hoy para compartir éxitos. Hoy, mira, dentro de la parrilla que tenemos, les puedo adelantar que estaremos escuchando algo de Charly García, Poison, Toto, Eagles. Oye, harto clásico, ¿eh? AC/DC, y vamos a abrir de inmediato. Bueno, sin antes decirle que también puedes comunicarte con nosotros al más 569-4133-5004. Durante la semana estuvimos revisando las redes sociales, también nuestro WhatsApp, y nos dejaron bastantes comentarios, ¿eh? Y me quiero quedar y detener en uno, que es el Fernando Bravo de San Antonio, que nos deja saludos como cada semana. Nos dice que le gustó el programa de la semana pasada y que le gustaría que siguiéramos colocando éxitos de Bon Jovi, The Cure, Nirvana, Guns N' Roses, Phil Collins, INXS, Culture Club, entre otros. Dice, lo saluda el Fernando, el renegado más perro de los perros. Y precisamente, haciendo oído a una de las peticiones de Fernando, vamos a abrir el día de hoy con un tremendo éxito. Y como siempre digo, versiones que solo escucharás en Renegado. Ponte cómodo porque lo que comienza a sonar es INXS New Sensation versión en vivo Wembley 91, solo en Renegado. No! Seguimos haciendo el Renegados a esta hora de la noche, sábado. Desde las 8:30 te acompañamos cada semana con una hora de entretención y buena música. Algunos datos, como el que les tengo a continuación, más de alguno tiene que haber visto esta serie, ¿eh? ¿Se acuerdan de la serie Chips Patrulla Motorizada? Años 80. De hecho, la serie era del año 73, pero en Chile la vimos en la década de los 80. De los personajes que más me acuerdo yo es Eric Estrada en el papel de Poncharelo. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque la exitosa serie Chip Patrulla Motorizada, emitida entre el 77 y 1983, está lista para desembarcar en los cines. A 40 años de su debut en televisión, ya está lista para ser estrenada en la pantalla grande. Para esta nueva versión, los actores elegidos son Michael Peña como el policía latino Frank Poncharelo y Dax Shepard como el rubio John Baker. Personajes en la serie estuvieron a cargo de Eric Estrada y Larry Wilcox. Shepard no solo da vida al uniformado rubio, sino que también es el director de la película. ¿Qué opinarán quienes vean la nueva versión de Chip Patrulla Motorizada para el cine? ¿Se parecerá a la versión de los 80? Pues bien, decídanlo ustedes mismos. En la página de Renegado Producciones les estoy dejando el tráiler de la película que se estrena este año, pero tiene una distancia bastante grande con la serie original. La verdad que lo que están ocupando aquí básicamente es la licencia, el nombre de la serie, pero es una comedia, chiquillos. Así que no se hagan tantas ilusiones si quieres la mirada nostálgica de la serie Chips, sino que es una nueva versión adaptada a los tiempos de ahora. Más comedia, más acción, y te lo recordamos hoy en Renegado. Más adelante le estaremos contando cuándo es la fecha exacta del estreno. Vamos de inmediato a la música. Esto es AC/DC en Renegado. Ahí estábamos escuchando a AC/DC, uno de los grandes éxitos que recordamos hoy en Renegados. Recuerda que estás en la gran comunidad de Renegados y te invitamos a seguirnos cada semana o durante la semana en nuestro WhatsApp, el +569 41 33 50 04. También en nuestro Facebook, Renegado Producciones, y revisa todos nuestros contenidos. ¿Qué tanto usan WhatsApp, chicos? La verdad que WhatsApp, por lo menos en Chile, es una de las aplicaciones más populares y usadas. Pero les tengo una mala noticia. Hace poco apareció un sistema de encriptación. De hecho, cuando te aparece un nuevo usuario, te aparece que los datos están encriptados y por lo tanto serían seguros. Pues bien, la siguiente noticia dice lo contrario. Vulnerabilidad en WhatsApp permite acceder a mensajes supuestamente seguros. El hallazgo de esta puerta trasera, como lo han llamado, en la seguridad de la aplicación determinó que la compañía podría leer los mensajes en caso de necesitarlo. Chuta, ahora ampliemos la información. La popular aplicación de mensajes WhatsApp tiene una puerta trasera para leer los mensajes de sus usuarios, o al menos tiene la posibilidad para hacerlo, según un hallazgo de un investigador estadounidense que detalló este problema en la plataforma que hace un año lanzó un sistema de encriptación para proteger a sus clientes. ¿Quién hizo el hallazgo? Lo realizó Tobias Bolter, investigador en criptología y seguridad de la Universidad de California, y reportó esto al diario británico The Guardian. Detalla que la compañía tiene la habilidad de tener acceso a estos mensajes seguros solo cambiando las llaves que permiten encriptar la información. Así que les anticipo, chicos, si tienen mensajes maliciosos, comiencen a borrarlos. Pero, lo lamento, pero de nada sirve. Todo lo que haces en la red queda en la red, muchachos. Si subes una foto, ahí quedará por mucho tiempo. Aunque tú la borres, la verdad que los datos van quedando. Y lo mismo ocurre con WhatsApp. Han prometido muchas veces que es un sistema seguro, que es un sistema que protege tu privacidad, pero al igual que el perfil de Facebook, al igual que tu cuenta de WhatsApp, ten mucho cuidado porque al parecer tendría su puerta trasera. A cuidarse, muchachos, a andar bien con esta aplicación que, ya lo sabes, como tantas otras, no es 100% segura. ¿Nos vamos a la música, muchachos? Esto es Charlie García, demoliendo hoteles en Renegados. Yo quiero así sin poder. Yo quiero luchar por la libertad, pero nunca la pude tener. Seguimos haciendo renegados y queremos hacer un saludo especial. De inmediato, saludar a una fiel auditora, la Valeria, porque tiene la doble oportunidad de celebrar durante esta semana. Estuvo de cumpleaños durante la semana, así que Valeria, desde aquí un abrazo cariñoso, como siempre, porque eres una fiel auditora del Renegados. Y además, nos escribió en las redes sociales y nos dijo que quiere un saludo por su aniversario. Está cumpliendo 21 años junto a su marido, el Oscar. 21 años de casado, una tremenda proeza, una hazaña para los tiempos que estamos viviendo, y una linda relación de amor. Me consta, los conozco y hacen una hermosa pareja. Así que venga desde los estudios de Renegado Producciones. Un aplauso, por supuesto, Valeria, para Oscar también por este aniversario, estos 21 años y además por tu cumpleaños durante esta semana. Y me pediste un tema. Me pusiste, dice, celebraremos con todo y quiero un temita de Guns N' Roses. Busqué algo completamente especial. Encontré esto, mira. Pongan mucha atención, Valeria y Oscar. Esto es Live and Let Die. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let escuchábamos a los Guns N' Roses, tremendo tema, Live and Let Die, que estamos revisando hasta hora de la noche. Dedicado para la Valeria, para el Oscar, que están de aniversario, 21 años, como les decía. Fieles auditores del Renegados. la siguiente noticia tiene que venir de la mano con una cortina especial. Mira, ¿qué les dice esto, chiquillos? ¿Jugar un videojuego, no? Mira. Música característica de Mario Bros, ¿no? Si jugaste alguna vez en la Nintendo, en las primeras consolas, esta era la música. Y es precisamente la cortina especial que tenemos para contarles lo siguiente. Ya está lista para su lanzamiento la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch. ¿Qué es la Nintendo Switch? Bueno, es la sucesora de la Wii U del 2012 y una nueva apuesta para retomar una posición de liderazgo en la industria que tiene Nintendo entre manos. Estuve revisando, estuve viendo cuáles son las cualidades de esta consola y te puedo contar que es un formato bien especial. Es formato tableta de 6.2 pulgadas a la que le conectas un accesorio de control a cada lado. Son como los joysticks, llamados ahora los Joy-Con, permitiendo el uso en movimiento, pero además se puede conectar una base que se conecta al televisor para usar la Switch como una consola de hogar. ¿Cuánto va a costar esta consola? Mira, en Estados Unidos, $300. Se estaría lanzando el 3 de marzo. Dicen que las próximas semanas después del lanzamiento en Estados Unidos llegaría a Chile. Aquí en este artículo no aparece el precio, pero yo estuve leyendo otros blogs y aparece que sería alrededor de 200 a 250 mil pesos. ¿Qué trae esta consola? Según lo publicó la compañía japonesa en su cuenta de Twitter, la caja de Switch traerá la tableta, el dock para conectarla al televisor, los controles que ya les hablé, los Joy-Con, un grip para unirlos, usarlos cuando el equipo lo requiera, el adaptador de corriente y el cable HDMI. Súper importante y que puede ser una ventaja en relación a otras consolas. ¿Tiene batería o usa pilas? Se preguntarán ustedes. Bueno, la Switch tiene una batería incorporada cuya duración depende del juego que se use. Si bien Nintendo indica que la autonomía puede superar las 6 horas, depende si está jugando de forma continua, donde ahí podría durar solamente 3 horas. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué juegos vienen con la consola? Junto con su lanzamiento vendrán versiones que incluirán, la leyenda de Zelda Breath of the Wild. También el título de peleas ARMS es Nipper Clips. También, y les dejé ahí en la página de Renegados el tráiler, viene la nueva versión de Mario. Se va a llamar Super Mario Odyssey. Eso va a estar saliendo para finales de año. Y es tremenda gráfica, muchachos. Así que si les gusta los videojuegos, les recuerdo que se viene con todo la Nintendo Switch. ¿Y dónde te lo contamos? Aquí en Renegados. Vamos a la música, muchachos. Sigamos con unos temas increíbles. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ya. Ok. Esto es Tu Mama No Sabe Danzar. Your Mama Don't Dance. Poison en Renegados. Seguimos haciendo Renegados y siempre te invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí encuentras todos nuestros contenidos, ¿eh? Todos los programas. El de la semana pasada, todos los programas desde octubre están alojados en nuestra página. Ahí puedes recordarlos y revivir la mejor música de Renegados donde quieras y cuando quieras. Bueno, chicos, ha llegado la hora de... el cine. El cine ya está presente en Renegados y como siempre te recordamos y te contamos qué películas se estrenaron esta semana, cuál es el ranking, te recomendamos algo. Pero antes de partir con el contenido de la sección en particular, esta semana estuve viendo en Netflix hartas películas y me fui como en esos clásicos ochenteros. De hecho, con mis hijos, con los niños estuvimos viendo y mi esposa estuvimos viendo E.T. Y me llamó mucho la atención verla ahora cuando grande, porque se la vi cuando chico. Y no me había dado cuenta que la música la había hecho el mismo director de Star Wars. De hecho, tiene muchas similitudes. Y también otra de las películas románticas que vi cuando niño y que la vi ahora también fue Sintonía de Amor con Meg Ryan y Tom Hanks. Buena película. Oye, cuando el cine era más simple, ¿eh? Cuando el cine era menos fondo verde y mucho más contenido. Así que si quieren ver esas películas que les estoy contando, Netflix... chiquillos, una buena oportunidad para revivir clásicos del cine. Y si de clásicos del cine, no sé si se convertirán en clásicos precisamente, pero te puedo contar que esta semana entraron a cartelera la película Aliados de Brad Pitt. También en el género terror entró La Reencarnación. Si quieres ver también una película de acción más para jóvenes, tenemos Max Steel, basada en esta franquicia de juguetes que ya conocemos, Max Steel ya en cartelera. Pero el ranking ha variado mucho esta semana, chicos. Hace unas semanas hablábamos de Sing en el primer lugar, hablábamos de Animales Fantásticos. La semana pasada ya había llegado al primer lugar Moana, Un Mar de Aventuras. Veamos cómo está esta semana. Rogue One, una historia de Star Wars, cae al quinto lugar, casi cayéndose ya esta semana, muchachos. Buena película, pero entraron muchas, pero muchas películas que están compitiendo. En el cuarto lugar tenemos la película La Reencarnación, que ya les mencioné, película de terror. Tenemos también en el tercer lugar Sing, Ven y Canta, esta película de monitos animados que la semana pasada también estaba en los primeros lugares, ahora cae en el tercer lugar. ¿Quién lo desplazó? En el segundo lugar está la película Assassin's Creed, película basada del videojuego que trae una gráfica increíble. Se las recomiendo ver en 3D de todas maneras. Assassin's Creed se instala en el segundo lugar. Y nuevamente en el primer lugar se mantiene durante esta semana este éxito de DreamWorks. Moana, un mar de aventuras, que se mantiene en el primer lugar. Así que ahí tienes varios panoramas para el cine esta semana. Películas de terror, te recomendamos La Reencarnación. Si quieres seguir viendo películas para niños, tienes Sing, Ven y Canta y Moana en el primer lugar. Y también todavía tienes la posibilidad, probablemente sea la última semana en cartelera, para ver Rogue One, una historia de Star Wars, y Assassin's Creed, que aparece esta semana en cartelera, y te lo presentamos hoy en Renegados, en esta sección de cine. Sigamos escuchando buena música. Esto es Joan Jett, I Hate Myself for Loving You, en Renegados. You said you'd meet me, now it's quarter to two. I know I'm hanging. No sé si se acordaban de ese éxito, tremendo tema, Joan Jett, que recordamos hoy en Renegados a esta hora de la noche, cuando hemos avanzado bastante en el programa ya, escuchando muy buena música y algunos datos de entretención. Recuerda, más 569-4133-5004. Te invitamos a dejar tus saludos durante toda la semana para que hagamos nuestra pauta musical y podamos complacerte en lo que quieres escuchar. La semana pasada, después de terminar el programa, me fui a juntar con la gran familia Rojas. Digo, sí, la gran familia Rojas, porque somos muchos, pero muchos. Pero mira, a veces nos juntamos para tiempos difíciles, ¿no? A veces nos juntamos las familias cuando pasa algo, porque hay una emergencia y nos tenemos que juntar por obligación. La semana pasada se dio algo completamente distinto. Un primo, el Nico, se le ocurrió hacer un partido de fútbol, organizar un partido de fútbol para que nos reuniéramos, como yo sentí que fue una excusa finalmente para poder juntarnos, y nos juntamos todos los primos de todas las generaciones, desde el más chico hasta el más grande. Ahí estaba el Freddy, ahí estaba yo dentro de los más grandes, chuta, el Leo, el Nico, Jorge Esteban, muchos otros estaban. Incluso en algún minuto se dio algo bien bonito porque entraron los más chiquititos, el Guillermo, el René Tomás, el Juan Pablo, entraron a la cancha y lo pasamos realmente increíble. Así que esta semana les quería mandar un tremendo saludo, y aprovechándome también que la Sandra, o Petisa Rojas, como aparece en Facebook, también nos mandó un saludo durante la semana, donde lo dice: saludo para la gran familia Rojas, por supuesto. De inmediato, vaya para ustedes, chiquillos, un aplauso. La verdad que en familia todo es mejor, y compartir lo bueno que yo siento que quedó la invitación extendida para que nos volvamos a juntar, para que volvamos a hacer una tremenda junta. Así que la semana pasada lo pasé increíble, chiquillos. Agradecerles por la invitación, y les aseguro que esto va a ser el primero de los grandes eventos que vamos a hacer juntos en familia. Así que para ustedes, chiquillos, un abrazo desde aquí de Renegados. Vamos de inmediato a la música. Esto es Rosana en vivo, Toto en Renegados. I wanna hear you. Rosanna, Rosanna, live a home that is. Qué calor esta semana, chiquillos. ¿Cómo están cambiando el calor? Qué terrible, se pasó. Y la ola de temperaturas altas no va a cambiar, chiquillos. Así que prepárense para soportar este verano que viene completamente caluroso. En la compañía de Renegados se hace un poquito más llevable. La mejor música siempre acompañándote desde los estudios de Renegado Producciones. ¿Cuándo hacemos este programa? Si recién te incorporas a la sintonía, todos los sábados, muchachos, en esta gran comunidad de Renegados, a partir de las 8:30 de la noche, como hoy, 14 de enero, donde hacemos este Renegados. 14 de enero que, como siempre, también recordamos efemérides de espectáculo. Mira, un 14 de enero, al igual que hoy, pero de 1949, nace el director y guionista estadounidense Lawrence Kasdan. ¿Quién es Lawrence Kasdan? Por el nombre no te dirá mucho, pero a veces las obras hablan más que el propio nombre. Famoso por escribir los guiones de El guardaespaldas, esta película de Kevin Costner, ¿cierto? El Imperio Contraataca y El regreso del Jedi, por crear también junto a George Lucas y Steven Spielberg el personaje de Indiana Jones, del cual escribe el guion En busca del Arca Perdida. Así que el director Lawrence Kasdan, en 1949, nace un 14 de enero, al igual que hoy. Y ya, más latino, en 1943, nace el actor y empresario y cantante venezolano José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, también conocido por nosotros como El Puma. Carrera musical, carrera también ligada a la religión, carrera también que se cruza con las telenovelas y la televisión. En el último tiempo no había estado muy bien de salud, ¿eh? Así que lo recordamos con cariño. Un día, 1943, nace, por lo tanto estaría de cumpleaños hoy El Puma, y lo recordamos con cariño aquí en los estudios de Renegado Producciones. Un clásico El Puma, un clásico, chévere, chévere y mucho más. Y si de clásicos se trata, pónganse cómodos, muchachos. Destapen esa cerveza. Si no puedes tomar, toma un juguito, porque lo que viene a continuación es para disfrutarlo. Y si estás escuchando con audífono, solo disfrutarlo. Esta versión en vivo es de 1977. Con ustedes, Eagle, Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a

mucho, mira, pongan mucha atención y díganme qué les pasa con esta música. Ahí escuchamos parte de la banda sonora de la película El Exorcista. Me imagino que todos vimos El Exorcista, que todos ya nos asustamos, ¿cierto? Y que todos coincidimos que es una de las películas más aterradoras y de las mejores películas que se ha hecho en el cine de terror, ¿no? La pura música ya te pone los pelos de punta, mira. ¿Por qué esta cortina, muchachos? Porque a los 89 años murió el escritor William Peter Blatty, autor del Exorcista. El anuncio de su fallecimiento lo hizo el director de la famosa cinta de 1973, William Friedkin, por su cuenta de Twitter, donde lo recordó como su querido amigo y hermano. La causa de la muerte fue un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, explicó la mujer del escritor, Julie Whitfrod Blatty, según informa hoy el diario The Washington Post. En noviembre del 2015, el escritor participó en la capital junto a Friedkin en la ceremonia de colocación de una placa conmemorativa de su célebre cinta junto a la empinada escalera, ¿se acuerdan de la escalera o no?, por la que cae y muere el padre Damian Carras en la película. Esa escalera, de verdad, que es de culto. Mucha gente va hasta ahí para sacarse fotos, de verdad. Es tan icónica como la estatua de Rocky en su minuto. De 75 escalones, lleva más de un siglo en el histórico barrio de Georgetown, pero hasta hace poco, hasta hace 2 años nomás, no tenía la más mínima indicación de su importancia cinematográfica. ¿Pueden creerlo, no? No había ningún detalle que dijera, solo los fanáticos llegaban ahí a la escalera. No había nada que la reconociera como parte de la película El Exorcista. Pues bien, hace 2 años le pusieron una placa conmemorativa para honrar a William Peter Blatty. ¿Qué les puedo contar del Exorcista? Bueno, se rodó durante 20 días en la capital estadounidense en octubre de 1972, con el barrio y la Universidad de Georgetown como escenarios principales. Considerada una de las mejores obras de terror de todos los tiempos, se basaba en la novela homónima escrita por el propio Blatty, quien se encargó de su adaptación también para la pantalla grande, un trabajo que le deparó un Oscar al mejor guion adaptado. La cinta fue nominada a 10 premios de Academia y únicamente se llevó 2. Mejor guión adaptado y mejor sonido. Quedó muy desconforme Blatty en esa oportunidad, decía que debía haber ganado mucho más. Su novela homónima, publicada en 1972, fue un enorme éxito de ventas y permaneció en la lista de los títulos más vendidos durante 57 semanas, albergando el número 1 durante 17 de ellas. Hoy recordamos que hace poquitos días nos dejó el escritor William Peter Blatty, a los 89 años, el autor del Exorcista. Sigamos revisando buena música, de nuevo, versión exclusiva, solo del año pasado, ¿eh? Esto es Take a Me, en una versión exclusiva de la BBC Radio el año pasado, completamente en vivo, recordado en Renegados. Take a Me. Thank you so much. No sé si les pasó a ustedes, ¿eh? Pero a mí sí. Se me pusieron los pelos de punta. Qué tremenda versión. Como siempre nosotros con versiones exclusivas en Renegados. Ahí escuchábamos Take On Me de Aha en esta versión que rescatamos de un concierto que hizo para la BBC Radio el pasado año 2016. Tremenda versión. Se pasó. Ojalá la estén disfrutando tanto como yo. Y aunque no lo crean, estamos llegando al final del programa del día de hoy, muchachos. ¿Qué les pareció? A mí, en lo particular, lo disfruté mucho. Espero que ustedes también. Hacemos el programa con mucho cariño. Lo preparamos durante la semana con todos los éxitos, ¿cierto? A partir de las peticiones musicales de ustedes, viendo qué les podría gustar. Y la idea es que ustedes lo recomienden, muchachos. ¿Cómo lo pueden hacer? En nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Siguiendo nuestra página, compartiéndola. Y también por WhatsApp. Más 569-4133-5004. Si se te pasó volando el programa, lo puedes revivir cuando quieras y donde quieras. También en nuestra página, en nuestro sitio web. Toma nota: renegado.wixsite/renegados. Ahí tienes el sitio para que revivas todos nuestros programas. ¿Qué más nos queda por el día de hoy? Que tengan una buena semana, muchachos. Nada más. Para los que están de vacaciones, sigan disfrutando de la semana que les queda. Para los que parten, chiquillos, queden como ustedes. Les deseo lo mejor, que tengan una tremenda semana. Y qué mejor que partirlo hoy sábado con este Renegados. La próxima semana, a eso de las 20:30 horas, nos volvemos a juntar. Como siempre les digo, soy el Rene. Y los espero para que juntos hagamos un nuevo capítulo de Renegados. Que esté muy bien. Chao a todos. Nos vemos.